Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Llegó Alejandra Arce corriendo, acaba de bajarse del caballo recientemente. Instantes, hace instantes. ¿Qué le daremos de beber hoy, Jansón, Alejandrita Arce? ¿Trajiste algún bebestible? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No, tenemos como nada. Agua. Tenemos un poquito de... ay, me sale la marca y no me sale. No. Un poquito de ron tenemos. Sí, ron. Un ron discretito. Discreto. Discreto y poquito. O sea, una penoso lo de hoy. No, va a estar bien. Chicos, tengo fichas de café. Si quieren, tomamos algún cafecito. No hemos caído tan bajo, quizás. No, pero bueno, si hay que remarla, digo, bueno, de alguna manera. Sí, yo dejé en la puerta de mi casa, entre la puerta de mi casa y la cocina de mi casa, dejé la mochila con todas las vituallas, los utensilios propios de la alimentación y la lubricación, digamos, la hidratación radial, todos los elementos. Va a ser una jornada difícil. Espero que nuestro invitado que está en camino no nos esté escuchando, porque es probable que pegue la vuelta, que le diga, chofer, lo que veo que nos regrese. Olvidó es el... Son esos tiradores tan bonitos, tan mononos. Sí. Que me impactaron. Que junto a esa camisita cuadriculada tiene una onda, un toque bastante tirolés hoy. Sí, sobre todo por el abdomen prominente, que también es tirolés. Me falta el sombrero con la plumita, que eso me daría un tono tirolés definitivo. ¿Usted quiere que después de acá salgamos a hacer shows nosotros? ¿Cómo no? Vamos a hacer shows por los barrios. Sí, ¿y usted qué toca? Yo le puedo hacer la presentación y le hago unos coritos de fondo. ¿No? Bueno, claro, ¿por qué es una no? posibilidad. Yo le canto. Sí. ¿Usted, Jansón, qué haría? ¿Qué vendría a ir haciendo, por ejemplo? Yo me bato las palmas detrás suyo. Ay, bate las palmas. Si usted le da a esa vocecita tirolesa. Sí, yo tengo una voz tirolesa. Yo te toco el toc-toc. Y el timbre a veces y desafino. Bueno, amigos, vamos a agradecer a la gente que nos envía materiales y además vamos a leer algunas gacetillas porque tampoco tenemos que ser tan descorteses. Claro, por favor, tenemos. La gente de Ediciones Ciclo 3, un sello que hace 38 años que viene editando discos de calidad, ¿no? Muy buenas cosas. Parece que está lanzándose al mercado editorial. Y está presentando en la próxima Feria del Libro, exactamente el viernes 25 de abril a las 6:30 de la tarde, en la Sala Jorge Luis Borges. Presenta el libro de Gabriel Senanes, Adalai, El alma sin edad y un linchera establecido, de Rubens Don Vivitale. Así que todos a la Sala Borges. Parece que habrá una cantidad de artistas invitados sumamente atractivos. Fíjate, Lito y Liliana Vitale, Hilda Lizarazu, el Negro Fontova. El Negro Fontova que nos está debiendo. Negro, si estás escuchando ahí, dejá de decir que laburás los sábados. Vení, cumplí con la promesa de que vas a venir acá a chamullar con nosotros. Gabo Ferro, Liliana Herrero, Sandra Mianovich, bueno, una cantidad de artistas destacados. Así que, ya saben, el viernes 25 de abril a las 18:30, en la Sala Borges, en la Feria del Libro, auspiciosa noticia, un sello discográfico reconocido, prestigioso, que edita cosas de calidad, pasa también o suma la edición de libros. Enhorabuena. Bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Ninguna otra anuncio, ¿no? No, nada. No tenemos que vender más ningún nada. Ningún regalo que hayamos recibido en los últimos minutos. No, nada. nosotros, ¿no? Nada. Que, entonces vayamos un poco a vayamos al principio, sí. A ver, estamos... ¿Qué estamos escuchando ahí? No sé, a ver. This is what it meant. They was paying him a dollar an hour, and they was paying me 50 cents. They said, if he was white, you'd be all right. If he was brown, you could stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. Bueno, vamos a contar a nuestros oyentes qué estamos transitando a lo largo de esta hora y media hasta la medianoche, a propósito de los gustos musicales de Gabriel García Márquez, a quien nosotros no vamos a homenajear, simplemente vamos a recordar y vamos a conversar con gente que lo recuerde. Y esta música que uno de sus amigos escritores transitaba y le legó en los gustos al Gabo García Márquez. Bien, Rodolfo. Bueno, más allá de que vamos a conversar con algún algún amigo sobre García Márquez. Sí, los teléfonos no conspiran, que es lo que hacen frecuentemente. Estoy viendo ahí que están tratando de comunicarse. Hacen gestos. Más allá de lo de García Márquez, que se nos fue con 87 pirulines, también creo que tenemos que pensar que estamos transitando una ola de carácter religioso, tanto desde la tribuna católica cristiana como también de la judía, ¿no? Ajá. Pesaj, Semana Santa, ambas Pascuas. Ajá. Bueno, no sé. Desazname. Por un lado, no, yo no desazno a nadie, simplemente pienso, Semana Santa. Mi gran cultura religiosa me hace pensar fundamentalmente en el bacalao. Sí. Pero... El bacalao que sirve para jugar a la paleta vasca, porque lo resecan. En mi pueblo lo vendían en la Casa Cantora. Uh-huh. Ahora es el momento en que me pongo nostálgico y nadie le importa. Era un almacén casi de Ramos Generales. No soy tan viejo, uh-huh, pero casi. Y, y aparecía... Sí. Imagínate, Lincoln, Pampa Húmeda, un tipo... Uh-huh. Un muchacho como yo que... La televisión fue blanco y negro hasta el año 2007. El Lincoln no podía usar tiradores. No. Se usaba con un solo tirador, como decía. Agarraban los paisanos. Con un solo tirador, como decía la canción de José Carabajal, el sabalero. Muchacho, levantabas la vista, hacías un pique corto y se te terminaba el pueblo. Y ahí íbamos nosotros para Navidad. Era raro encontrar pescado, ya era raro. Mire. Y encontrar pescado disecado. Yo creo que a los 22, 23 años caí en la cuenta de que esa cosa seca, sólida, que no tenía ni cabeza ni cola, era un pescado. Porque el bacalao no es un pescado, es otra cosa. De Noruega hasta acá te lo cambian. Te ponen un tablón de aglomerado con un saborizador, después lo humectan y vos te lo comes. ¿Por qué hay que comer bacalao? Que alguien me explique por qué. Digamos, ¿qué tiene que ver la muerte, Calvario, Via Cruz y Resurrección y todo eso de Jesucristo con el bacalao? Tiene que ver con nuestro fanatismo por la carne roja, me parece a mí, ¿no? Porque en realidad, desde lo religioso, hay que hacer ayuno recordando la muerte de Jesús. No hay que comer ni pescado ni nada, hay que tomarse un tecito y listo. Pero bueno. Hablando de muertes, resurrecciones, la verdad es que los programas esta semana parecieron todos un obituario, ¿no? Han muerto Halcón, a quien evocamos en nuestro último programa, el anterior. También Ernesto Laclau, un intelectual destacado al que algún reduccionismo muy, muy primitivo redujo al kirchnerismo, y en las antípodas Eliseo Verona, quien también el antikirchnerismo cerril redujo simplemente a su último desempeño, claramente alineado con el grupo Clarín. Y ahora murió Gabriel García Márquez. Yo leía hoy una columna de Mempo Giardinelli, donde él lo evocaba, él llamaba obituario a esa columna, y nos da mucho gusto saludar a Mempo. ¿Cómo estás, Mempo? Te saludamos, Rodolfo Jansón y Félix Crouse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Félix? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mempo, ¿cómo, ¿Cómo te impactó a vos la muerte de Gabriel García Márquez? Por lo menos sabemos, leyendo tu columna, que fuiste a regar la plantita con las lágrimas, decís. El guayabo. ¿No? Bueno, sí, llegué esta mañana justamente. Sí, me impresionó mucho. Yo lo escribí realmente pensándolo y ahora, bueno, como me salió el guayabo está en la entrada misma de mi casa. Y sí, la verdad es que fue como toparse con algo de alguna manera pronunciado, ¿no? No sé, a mí me, qué sé yo, todo esto de como digo ayer, los obituarios. Los obituarios son feos, son duros. Es cuando tenés que escribir obituarios de gente que uno quiere. Y estaba pensando que este es el tercero que escribo este año, ¿no? La verdad es que me en algún lugar me pone mal, y eso de la lágrima es un poco una metáfora, pero también tiene su parte de realidad y de dureza, así que bueno pero Mempo, vos lo bautizaste de alguna manera ese árbol tan querido para vos. Sí, porque en realidad desde que lo planteé acá hace ya muchos años, sí, la verdad es que bueno, plantar un guayabo, acá en el Chaco son muy comunes los guayabos, no es un árbol exótico, está en la calle, está en todos lados, es un árbol rústico, digamos, acá, ¿no? Y además, bueno, es un clásico de los chicos, a la fiesta del verano, se van a comer los guayabos como los pájaros en las ramas, así que no es que fuera un árbol exótico, pero desde que yo leí el olor de la guayaba de Frida Pueyrredón Mendoza, que era aquella historia tan, aquella entrevista enorme hacia Márquez, yo me enamoré de esa idea, ¿no? Y además esta cosa tan hermosa que tiene la literatura, viste que estamos en distintas geografías, pero bueno, pero hay cosas que se repiten, a mí esto me maravilla, ¿no? En fin, me pasó con amigos en México también, con los cuales tenía también ese tipo de afinidades con otros árboles. Yo debo decirle acá a los dos que yo soy un no sé cuál es la palabra de la madre de los árboles, arbolisterizo, no sé, no tengo idea, te voy a buscar ahora después cuál es el neologismo que corresponde. Un arbofílico. Un arbofílico, sí. Efectivamente. Está bueno, también, el caso es que para mí, está ligado a mi vida, a mi papá, a todos los viajes, por ejemplo. Y conozco algo de árboles, por lo menos, digamos, yo me conocí de árboles, que los cuido, y en mi cuadra me conocen, es una especie de obsesivo que ando cuidando los árboles de las dos veredas, etcétera. Y entonces la idea del guayabo, hay tres guayabos en mi cuadra, y uno es el que tengo yo en la entrada. Y efectivamente lo bauticé de Don Gabo. Yo siempre tuve con García Márquez una relación muy, muy, muy respetuosa. No nos conocimos personalmente, pero bueno, varias veces le mandé saludos, me lo retribuía. Teníamos amigos comunes, y cuando yo gané el premio a Rómulo Gallegos, que es un premio que él había ganado, él ganó el segundo premio, la primera vez lo ganó Vargas Llosa, la segunda él y la tercera Fuentes, con lo cual ellos fueron los responsables de prestigiar tanto ese premio. Cuando yo años después, que sé yo, 20 años después, por ganarlo, parece ser que, bueno, ahí me enteré que es una especie de tradición que los premiados anteriores, de años anteriores, saludan, digamos, al nuevo premiado, ¿no? Y me acuerdo, bueno, fue muy muy emotivo para mí, porque bueno, imagínate, yo era un recién venido en esto, ¿no? La verdad es que Desde entonces, bueno, qué sé yo, Don Gabo se convirtió en una figura a la que yo he seguido mucho, porque bueno, además su literatura, para mí, bueno, esto lo vengo diciendo, sí, pero además para mí ha sido una incitación y a la vez una expulsión. Yo creo que es lo que sucede con las grandes influencias. A mí no me pasó ni con Borges ni con Cortázar, digamos, que han sido figuras que también he admirado, he querido y he leído con fricción, pero en mi trabajo literario yo sé que nunca tuve una inclinación borgiana o cortázariana, pero sí la he tenido hacia García Márquez, con lo cual había que estar muy atento y pegarme yo solo en la mano si de repente la pluma se me iba para alguna aceptar alguna influencia muy manifiesta, ¿no? Yo creo que la literatura en gran medida es eso, ningún escritor en el mundo inventada, todos hacemos una continuidad, podemos hacer, como decía David Viñas, continuidad y ruptura, es decir, en el sentido de uno somos parte de una misma tradición milenaria, de hecho, y lo que vamos haciendo pequeños aportes, pequeñas rupturas, pero dentro de aquella continuidad, es decir, ya es sencillamente imposible, es decir, no hay ningún escritor o escritora en el mundo que invente nada nuevo, es decir, toda la literatura es una discusión sobre ella misma y está bien que así sea. En ese sentido, las influencias pueden ser nefastas, como pueden ser muy virtuosas si uno sabe cuidarse de ello. Obviamente yo he intentado el camino virtuoso y no nefasto, lo cual no garantiza que lo haya conseguido, ni mucho menos, pero quiero decir, ha sido una especie de propuesta consciente que siempre tuve con García Márquez, ¿no? Y bueno, y ahora, ante la noticia, bueno, en fin, todos sabíamos que el líder estaba muy enfermo, estaba muy grande, pero bueno, eso no quita que la tristeza tampoco es que uno, digamos, descubre la muerte en estos hechos, pero evidentemente, por el triste, qué sé yo, bueno, la verdad, yo llevo dos días con haciendo un montón de preguntas, nada más que sé yo, supongo que tiene que ver con esto, ¿no? Mempo, ¿vislumbrás algún narrador latinoamericano en la senda de Gabriel García Márquez? No, y por suerte, no, es único, es irrepetible, digamos, estoy pobre si hubiera alguno, si yo pudiera decirte, sí, mira fulano, estaría incinerándolo a fulano, pobre, ¿no? Porque, claro, yo soy un convencido que los grandes escritores, los grandes autores han sido cementerios de sus seguidores, de sus imitadores, de sus influenciados. No puede escribir como Edgar Allan Poe, nadie. Es decir, el tipo que escribe como Edgar Allan Poe es un cretino que no sabe lo que está haciendo y nunca va, siempre va a estar en el cementerio de los imitadores de Poe. En la Argentina ha habido, en todo el mundo, es decir, gente que ha intentado escribir borgianamente, escribir como Borges, pero deben ser miles, millones quizás, legiones. Y por suerte, bueno, Borges es único, ¿no? Irrepetible. Y con García Márquez pasa lo mismo, con todos los grandes pasa eso. Puede haber una corriente, una escuela virtual en el sentido de que, bueno, hay modo, hay estilos de escritura, estilos de adjetivación, manejo de una determinada forma de la prosa, algún tipo de imaginario, etcétera, que puede ser común a otros autores, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando uno se hace esto, no un tipo que escribe, no alguien que digamos que escribe para sacarse la gana, porque es presidente legítimo, todo el mundo tiene ganas de escribir, cada vez hay gente, hay más gente que escribe, que levanta y está muy bien, todo está perfecto, pero digo, cuando uno, digamos, se descubre a sí mismo, que es escritor ontológicamente, es decir, que no, que esa es tu vida, esa es tu respiración. Pero cuando te das cuenta de eso, hay que tener muchísimo cuidado, y a partir de ahí, bueno, toda la escritura es un ejercicio de toma de distancia de los tipos que más quisiste y que más admiraste, a los que es con mayor admiración, incluso lo lees, como nos ha pasado tanto, lo lees pensando ¿cómo gustaría escribir esto a mí? ¿O cómo gustaría escribir de esta manera? O qué sé yo, cuando yo recuerdo cuando leí El Otoño del Patriarca, a mí me dio vuelta esa novela, es una novela que tengo, me vuelve loco, el coronel no tiene quien escriba, ¿no? Ese clima, ese calor, que además para mí es tan familiar, es decir, yo veía al coronel a la vida del río y qué sé yo, era mi viejo a la vida acá, a la vida en el Real Barranquero o en el Paraná, pescando dorados, y esperando que pasara el vapor de la carrera, como se llamaba entonces, porque cada vez que pasaba el vapor de la carrera, por alguna razón detrás venían los cardúmenes como locos. Bueno, qué sé yo, ese es el tipo de cuestiones que, y por alguna razón, jamás escribí esto que te estoy diciendo en este momento, ¿no? Como también de tomar, bueno, de tomar esa saludable distancia. Yo creo que el arte en general, la literatura, que lo que conozco, tiene esa peculiaridad, ¿no? Es decir, cercanía y distancia, amor y distancia prudente, odio jamás, pero sí la cosa de, en fin, de mantenerte, porque es la única manera en la que vas a poder encontrar un discurso propio, un sendero propio, y para eso hay que leer mucho, ¿no? Uno se la pasa leyendo, bien decía, tiene la Borges, que decía que estaba más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito. Él lo decía con falsa modestia, obviamente. Sí, como casi todo. Sí. Claro, nadie le creyó eso a Borges, pero la es buena, la idea es buena. Sí. Chico, y a muchos que estamos a años luz de ese nivel, bueno, nos cabe perfecto, ¿no? Bueno, Mempo, te agradecemos mucho esta comunicación. Hoy amaneciste una hora infame para tomar un vuelo. Y supongo que estarás ahora, si no estás en la cama, estarás anhelando estar en la cama, así que te agradecemos. Pues efectivamente, la cama de sábado me había comprometido a estar con ustedes y estar aquí, por supuesto. Te agradecemos tres o cuatro veces más, entonces. Te mandamos un abrazo fuerte acá desde la ciudad que dejaste esta mañana y que visitarás pronto, y alguna vez nos encontraremos cara a cara a tomar un vino juntos aquí. Mucho gusto. Bueno, Félix y Rodolfo, un abrazo a los dos y muchísimas gracias. Y un saludo a Don Gabo. Un abrazo fuerte. Estamos hablando con Mempo Giardinelli. Ale, y si alguien no sabe, si hubiera o hubiese algún distraído que no sabe quién es Mempo Giardinelli, se lo vamos a recordar. Exactamente. Recordamos que es un escritor y periodista, autor de novelas, de libros de cuentos y ensayos. Se escribe regularmente en el diario Página 12 y otros medios internacionales, además de haber publicado artículos, ensayos y algunos cuentos en medio de comunicación, en distintos medios de comunicación de casi todo el mundo. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, La Revolución en Bicicleta, El Santo Oficio de la Memoria, Imposible Equilibrio y El Décimo Infierno. Estaba hablando de Gabriel García Márquez. Mi madre y yo nos tomamos por asalto dos sillas de hierro del corredor central y allí nos dispusimos a pasar la noche. Yo había desertado de la universidad un año antes con la ilusión de vivir del periodismo y la literatura sin necesidad de aprenderlos, animado por una frase que creo haber leído en Bernard Shaw. Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Es imposible explicar el poder devastador de una vocación dominante, la única pasión capaz de disputarle sus fueros al amor, y en especial la vocación artística, la más misteriosa de todos, a la cual uno consagra la vida íntegra con toda su alma para hacer algo que al fin de cuentas, dicho con la mano en el corazón, no sirve para nada. Tu papá está muy triste, me dijo. Ahí estaba, pues, el infierno tan temido. Empezaba como siempre, cuando menos esperaba y con una voz sedante que no había de alterarse ante nada. Solo que por cumplir con el ritual, pues conocía de sobra la respuesta, le pregunté, ¿y eso por qué? Porque dejaste de estudiar. No dejé de estudiar, le dije, solo cambié de carrera. La idea de una discusión a fondo le levantó el ánimo. Tu papá dice que es lo mismo, dijo. A sabiendo de que era falso, le dije, también él dejó de estudiar para tocar el violín. No fue igual, replicó ella con una gran vivacidad. El violín lo tocaba solo en fiestas y serenatas. Si dejó sus estudios, fue porque materialmente no tenía ni con qué comer. Pero en menos de un mes aprendió telegrafía, que entonces era una profesión muy buena, sobre todo en Aracataca. Yo también vivo de escribir en los periódicos, le mentí. Eso lo dices para no mortificarme, dijo ella, pero la mala situación se te nota de lejos. ¿Cómo será que cuando te vi en la librería no te reconocí? Yo tampoco la reconocí a usted, le dije. Pero no por lo mismo, dijo ella. Yo pensé que eras un limosnero. Me miró las sandalias gastadas y agregó, y sin medias. Es más cómodo, le dije. Dos camisas y dos calzoncillos, uno puesto y otro secándose. ¿Qué más se necesita? Un poquito de dignidad, dijo ella. Pero debió decirlo sin pensarlo, pues enseguida lo suavizó en otro tono. Te lo digo por lo mucho que te queremos. Ya lo sé, le dije. Pero dígame una cosa. ¿Usted en mi lugar no haría lo mismo? No lo haría, dijo ella, si con eso contrariara a mis padres. Entonces le dije riéndome. Atrévase a mirarme a la cara. Pero ella me esquivó con seriedad porque sabía demasiado lo que yo estaba pensando. No me casé mientras no tuve la bendición de mis padres, dijo. A la fuerza, de acuerdo, pero la tuve. Era Gabriel García Márquez leyendo un extracto de su libro Vivir para contarla, una novela autobiográfica que publicó en el año 2002, y la grandeza del Gabo García Márquez se nota en las decisiones que tomaba, ¿no? Sí. Por ejemplo, habrá dejado la abogacía. Afortunadamente para él. Dos. Y para los lectores de habla hispana o de lectura. Dos temas en que, Félix, que lo menciona de alguna manera tangencialmente Mempo Giardinelli en su nota de hoy en página 12, porque además de ser un gran escritor, ha sido un gran periodista. Pero además, un periodista comprometido políticamente, su intervención, por ejemplo, en el informe McBride de 1980, su compromiso con la Revolución Cubana, y que ese compromiso además no le impidió fijar críticas cuando pensó que eran obligadas a hacerlas. Así que me parece que también esos dos perfiles de Gabriel García Márquez hay que traerlos en este momento. Lo que vamos recorriendo de fondo son algunos cortes, como se dice ahora, de un disco, una recopilación de clásicos del jazz. Se llama Jazzuela y son todos los temas de jazz, casi todos clásicos, que Julio Cortázar menciona en su obra literaria. Sabemos que Julio Cortázar era un enfermo del jazz, un antiperonista cerril y un fanático del boxeo y de los gatos. Y que, dice García Márquez, decía, que era el que lo había llevado por el buen gusto de gustar el jazz. Así que imagino que habrán compartido en alguna noche parisina, seguramente, o tropical, o caribeña, escuchar algo de esto que estamos escuchando ahora. Parece ser, me apunta Natalia Coronel, que se lo dijo en un tren camino a Praga. Mira que lo que es una... Me estaban parando en Salzburgo. Lo que además es un diálogo interesante en un tren camino a Praga. Usted y yo, Jansson, podemos hablar sobre estas cuestiones en un tren camino a Aldo Bonzi. Con todo respeto para los amigos que viven en Aldo Bonzi, ¿no? Compañero Miguel Ángel Gonzalo hace su ingreso portando la bandera de ceremonias. Esto quiere decir que es la hora de Radio Noticias del Plata. Fin de espacio publicitario. Iniciar una deriva sin temor a los naufragios. Eso es Instinto de Conversación. Félix Crows y Rodolfo Jansson. Hasta la medianoche por Del Plata. Instinto de Conversación. y un montón de chicas con vestidos con flecos que hacen irrumpen en el estudio de Radio del Plata, ¿verdad? Qué lindo. ¿A dónde nos llaman los oyentes? Al 4535, no dijimos en toda la noche no, el teléfono. No, ¿a vos bueno, te parece? A mí me parece todo, qué sé yo. O sea, 4535-2222, ahí los estamos esperando, 4535-2222. Y sumamos redes sociales, ¿eh? En Facebook nos pueden escribir en Radio del Plata AM1030 y si no, en Instinto de Conversación. Así en Facebook, en Twitter, @ Radio del Plata, y también pueden hacerlo a través de @ Instinto 1030. Si no se comunican, porque no quieren. Exacto, estos... vos lo dijiste, perfectamente. Pónganse media pila y vamos, y escriban, por favor. Despedido. Seguimos conversando con Damián Ramil, el árabe. Tenemos mensajes, a ver, tenemos un mensaje. Pero amigo Cruz, usted está en todas partes. Yo recién hasta dudé de mi integridad neuronal. Dije, ¿qué hora es? No puede ser, se lo escuché hace un rato. Claro. Pasa de radio de boliche en boliche. Bueno, lo felicito. La verdad que el nivelazo es de lo mejor que hay. El tipo anónimo, porque claro, el Ariba ya está. Por las dudas, no dejo mi nombre. El tipo dice: yo tengo. A mí me parece que lo conozco. Yo creo que lo conozco, sí, sí. No voy a arriesgar. Bueno, está bien, perfecto. Damián, entonces. El tipo puso toda su historia y exorcizaste un poco de melancolía del oeste también con el personaje de Alberto Flores, ¿no? Sí, sí. Y los muñecos que me habitan. Sacan todo, hasta mis contradicciones. Por fortuna nacen de la observación y tengo muchos en rock. Y lo bueno es que en las radios hago distinto. Por ejemplo, en Rock and Pop el primer personaje que hice fue Machuca, uh-huh. Que Machuca es un pibe de Morón Sur, que existe. A ver. Hola, ¿cómo andá? Y empezaba hablando así, correcto, y vendía tortilla al costado de la Perrastegui, cerca de la séptima brigada. ¡Ah! Y van saliendo los temas, ¿no? Era un alto seductor. Y empecé con este, y después fueron floreciendo un montón más. Yo tengo ahí, mi madre es muy peronista, pero basta. Muy peronista. Y mi padre es muy antiperonista. Ah, qué linda, linda sobremesa. Pero muy antiperonista. ¿Y vos saliste...? Yo salí peronista. Y porque mamé un montón de... Y ahí nació un personaje que también tengo, que es el payaso Peroncho. Que saca de todos los payasos de la Argentina, de Marrone, de Tato Bores, de todos, de Pepe Biondi, los yeites, y analiza esto como si fuera un gran circo, con todo el peronismo, por ejemplo. ¡Ay, avista querida! ¡Soy el payaso Peroncho! ¡El payaso nacional! ¡El payaso popular! ¡Yo estuve con la payasa Gorililita! Que me dice... Y va Peroncho como loco. Y analiza en un monólogo todo lo que ocurre. ¡Ay, avista querida, la marcha peronista! ¡Estás... ¡Ay, ya! ¡Vamos a quemar el parqué! Y hacer un lindo asado con toda la mitología que vengo arrastrando de años y años. Porque a uno le van poniendo. ¿Eh? Sí, claro, claro. Entonces dicen, no, o sea, quemaban el parqué, quemaban los libros. No, el peronismo es... Te digo con lo de quemaban el parqué, da ganas de hacerse peronista. ¡Che! ¿Quién no quemó el parqué? O al menos no tuvo ganas. ¡Yo! Y así voy dibujando y sacando este personaje. Que veo, ¿no? ¿Y el viejo antiperonista no te mandó ninguno? Magallanes. No le habla. Por favor. Por favor. Magallanes, un periodista independiente. ¡Ay, evita querida! No tengo Magallanes al lado, me da un escalofrío. Bueno, y yo tener un payaso al lado también, ¿no? ¿Pero a Magallanes le molesta el payaso o el peronista? A Magallanes le molesta todo. Magallanes. Nació porque Lucho, cuando fuimos a América, Lucho Galende me dice, necesito que me hagas un muñeco que esté presente en la mesa como Machuca. Digo, bueno, déjame pensar. Y al otro día le digo, tengo un periodista que vamos a pelear, como es el teatro. En el teatro tenés una fuerza, otra fuerza que responde y un objeto de conflicto permanente, que todo es un conflicto, como ahora. El teatro me ha ayudado mucho a observar todo. Hay una fuerza, un objeto de conflicto, una fuerza que se opone, un factor desencadenante que desencadena el conflicto, un orden imperante que cambia. Y eso, esa visión y ese análisis a mí me sirve para todo, hasta para ver mi propia historia. Eso es un análisis peronista del teatro. Es un análisis peronista del teatro. A mí me parece más marxista del teatro, ¿no? ¿Sí? Bueno, de la izquierda es peronista, en todo caso. pero eso me sirve para ver y para analizar todo, sin darme cuenta, ya lo tengo incorporado. Bueno, a mí me impresiona la precisión de Magallanes en identificar los núcleos arquetípicos del gorilismo y desplegarlos. Le agradezco mucho. No quisiera. Realmente le agradezco mucho. Igual sale sin querer, porque soy periodista. Magallanes se ríe de lo que, en lo que nos hemos convertido. Porque como estamos, lo que yo lo veo en la tele ahora, puedo decodificar un montón de elementos que antes no los descodificaba, que solo los empecé a decodificar cuando tuve acceso a la universidad. Cuando tuve textos a mi alcance que me dijeron, mirá, esto viene así, el panorama. Pero ahora, gracias a un montón de programas que surgieron, como 678, como un montón de programas, uno puede rever y analizar un montón de situaciones que antes estaban totalmente ocultas. Para mí Mirtha Legrand no tenía vida. Era Mirtha Legrand. El diario Clarín era el diario Clarín. Era un diario. ¿Qué era un diario para mí desde mi visión infantil y naif? Eran las noticias, era lo que sucedía, sin analizar de dónde provenía, cuál era la usina, de qué color y calor era el magma que las moldeaba. Pero ahora todo el mundo tiene la posibilidad de analizar. Y también ocurre lo contrario, que todo el mundo ante el bombardeo, como dijo Capusuto una vez, prefiere comerse un sándwich de milanesa y no prestar atención a los zócalos que te penetran la cabeza. ¿Dónde estábamos? No sé por qué terminamos. No sé, no importa. No sé, yo estaba, mientras hablabas, se me representó, no sé, por arte de Birli Birlo, que la imagen de Joaquín Morales Solá. ¿Qué te representa a vos? Magallanes. Ese Magallanes... El... Grondona. Joaquín Morales Solá tiene cosas de Jorge Asís en esta pretensión de la metáfora permanente. ¿Qué pasó, Jorge Asís? ¿Pasó por el peronismo? No sé si lo seguirá haciendo, pero en algún momento... Sí, el peronismo abarca todo. El peronismo también a Magallanes. Sí, hasta los radicales. Los radicales son peronistas y no se dieron cuenta, como dijo Homero Manzi. No. Los radicales son peronistas, pero hipotensos. Me escucha mi papá y me mata. No, bueno. Un saludo, papá. Hablando de peronistas, panperonistas, metaperonistas y filoperonistas y periféricos peronistas, el funcionario macrista que habla desde el helicóptero, no es la pata peronista del PRO. No, es la parte pro del pro. Es Juan Martín García del Pilar Pilar. Y me gusta el título que tiene porque es... Es el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La subsecretaría de Asuntos Mínimos. Me parece una subsecretaría necesaria para estos tiempos. Usa camisa celeste, por supuesto. Usa camisa celeste y está todo el día con los pies arriba del helicóptero. Mirando lo que sucede. Porque, y en esto tampoco pongo el pro, también pongo a muchas personas, ¿no? Que de una profunda ignorancia, que están ocupando cargos vitales para la vida democrática, pero que uno ve que tiene una profundísima ignorancia en un montón de temas que uno desea que no. ¿Aló? ¿Me escuchás? Soy el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Aló? ¿Félix? ¿Rodolfo? Bueno, estamos sobrevolando la Ciudad de Buenos Aires y viendo lo magnífico que está quedando todo. Y seguramente lo vamos a tirar para volver a reconstruirlo, porque es lo que estamos haciendo en las calles. ¿Viste la peatonalización? O el tema de la desmanicomalia. Una vez estaba escuchando a una persona que no le salía la palabra desmanicomilización. Creo que a mí tampoco me sale. El tema es desmanicomilización. Y se trabó. Y ese es Juan Martín. Tratar de hacer cosas que no pueden ni siquiera nombrar. Esa es una definición. Hacer cosas que no se pueden ni siquiera nombrar. Ni siquiera nombrar. Entonces es un papelón. Bueno, ¿y qué te pasa a vos con los peronistas que forman parte del PRO? Sí. No, a mí, ¿y qué me pasa con los peronistas que forman parte del peronismo también y del Frente para la Victoria? Me pasa un montón de cosas con todo. Yo tengo, por fortuna, hay cosas de este gobierno que me siento muy cerca y a otras que me alejan. Hay personajes que me dan ganas de abrazarlo y otro que me dan ganas de decir que hace como andar a la distancia. Pero con todo, yo creo que es parte de todo. No hay una estructura que sea cristalina y mineralizada. No, yo al menos no la veo. No. ¿Pasa más por lo personal o tenés alguna, más allá de la etiqueta política de cada uno, sí, una comunión desde lo político, desde lo ideológico con las personas? Mira, hay cosas que trascienden la piel, podríamos decirlo de alguna manera. Hay personas con las que por un misterio me siento muy cerca. No solo de la política, sino también del arte. Yo estoy mucho más cerca de Quino que de Nick. Estoy mucho más cerca de Alejandro Dolina que de este muchacho que está en Radio 10, que ahora no me acuerdo el nombre, que tiene un programa en C5N, que se tiroteó con alguien, que no me acuerdo cómo. Babi Checopar. Babi Checopar, Diego Feynman. Estoy más cerca de Estela de Carlotto que de Laura Alonso. Estoy más cerca. Es difícil estar cerca de Laura Alonso, ¿no? Pero hay gente que está cerca y hay gente que le cree y hay gente que la vota y es totalmente respetable, pero sí, sí, existe. Uh-huh. Es una realidad. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ahora está gobernado por cierta gente que tiene una cierta ideología y que va para un cierto rumbo y que está ganando elecciones y hay que respetarlo. Y el gobierno nacional está con una orientación y tenés a Cariglino que está en Malvinas y tenés a otros muchachos que está de la Sota que está en Córdoba. Ahí el país es muy complejo. Bueno, pero por ejemplo, sí, vos mencionaste el gobierno nacional y el gobierno, sí, nacional. Sí. Mencionás el PRO y el peronismo. Sí. Hoy el PRO está acompañando un proyecto de ley que está impulsando el kirchnerismo justamente que tiene que ver con reprimir los piquetes. Sí. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué personaje tuyo hablaría a través de eso? Todos mis personajes pueden hablar de todo. ¿Qué dirían? ¿O qué diría primero Damián de eso? Bueno, lo que a mí me surge es yo soy todos mis personajes. Te voy a cambiar lo del piquete por el paro de los docentes, por ejemplo. Que a través de mis personajes hablé con eso porque tengo una gran contradicción. Mis hijos van a la escuela pública, los dos, por una elección personal. Yo me eduqué en la escuela pública, en el Dorrego de Morón. Pero tenía la contradicción siguiente, que es los docentes están cobrando mal. Tienen que mejorarle los salarios. Con la misma energía que le mejoraron los salarios a las fuerzas de seguridad. Y con la misma velocidad. Y a la vez mi contradicción es, ¡ay! Pero me parece que el paro no es la mejor forma de defender la escuela pública, que se podrían buscar otras alternativas. Y en el medio de ese nudo está mi vida entera, con mis hijos. Y me pasa lo mismo con los piquetes. Digo, los piquetes soy consciente y tengo memoria, afortunadamente, que nacieron en un momento de la Argentina muy complicado. Todo tiene su precio, todo se paga. Nosotros, el piquete es la facturita que nos supimos conseguir por haber adquirido a los María Julia, a los Entel, a las aerolíneas argentinas, Australia, a las privatizaciones. Desde antes, ¿eh? Porque desde con Alfonsín también, Pescarmona destrozó Australia Líneas Aéreas. Y la facturita con la que nos encontramos después de la panzada que nos dimos cuando nos trajeron la cuenta, fue mucha gente que ha quedado fuera del sistema cortando las calles. Y yo creo que es un método válido, pero también veo a veces que la primera resolución que se toma es ir a cortar la calle cuando hay otros métodos y otros mecanismos anteriores. Es lo que pienso yo. Que eso hay que regularlo, es lo que también pienso. Estamos conversando con Damián, el árabe Ramil, el hombre que el hombre que aloja en su garganta un montón de... Y tiene un payaso irredento que sale así, irrumpe el tipo. Ya venimos después de la tanda, seguimos con Iniciar una deriva sin temor a los naufragios. Eso es Instinto de Conversación. Instinto de Conversación. Félix Krause y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche por Del Plata. Cuando quiera, no solo hacerte amigo del programa. Y acá tenés que ver. Qué linda música. Esto es una peña. Esto es la peña de camionero, ¿no? La peña de Rodolfo y Félix. Sí, la gente trae alcohol, viene. Y estamos, mira, yo no sé qué habrá acá en el contrapiso, porque siempre las radios ponen, en las radios están poniendo mucha alfombra, pero en Nacional había parqué. En Nacional había parqué. Y ahí me parece que es una barretita y se puede... Un fueguito en el rincón. Sí. ¿Existe la posibilidad de que en 2 o 3 meses nosotros consigamos una licencia para poner acá esos recipientes, las parrillas con carboncito para mantenerla? Como el chaqueño para la vecina. Claro, traes una parrilla. Es verdad, tenemos ahí arriba. Hay una parrilla. Hay una parrilla. Sí, entonces bajamos con la parrillita. Esa que mantiene el calor. Que vos estás sentado y te salta, ¿no? Te va a saltar el chorizo, la morcilla, te van lanzando como unos pequeños hilitos de grasa incandescente que te arruinan la ropa, pero te dejan el alma impecable, ¿no? Comiste asado, ¿no? Te dicen cuando llegas. Sí, claro, por supuesto. Damián, pensando en el Pesach, y pensando, yo te miro y veo a Yul Brynner. Y el Pesach es eso, es Yul Brynner siendo piqueteado, porque en realidad los judíos le hacen un piquete cuando le abren el mar. Claro. Y le cierran después, ¿no? Le hacen el piquete al faraón. Sí, le hacen el piquete. Y Yul Brynner se quedó ahí, se quedó en la costa. Eso me hiciste... Perdón, ¿no? La vi por Canal 9. La pasaron. Hoy la volvieron a dar. Hoy la volvieron a dar, sí. Fascinante. Sí. Me encanta el cine también, ¿eh? Soy un cinéfilo total. Estudié cine en el Inca. También otra de las cosas que... ¿Sabes cómo me dice mi mamá? No terminaste nada, pero fui a un montón de lugares. Porque empecé derecho y me fui corriendo. ¿Qué año fue eso? En el 90. Y... Menemismo. 7. Antes. ¿Empezaste en el 97? 98. Bueno, empecé. Pero nosotros estábamos ya. Nos habíamos ido hace mucho tiempo, Rodolfo. Yo empecé en la dictadura, imagínate. Sí. Lucas Lennon me recibió. Sí. No, te digo. Lo único que me quedó es: el derecho es la coexistencia humana normativamente pensada en función de justicia. Y ahí hay que irse. Vos hiciste bien. Nosotros estábamos corriendo. Más. Claro, hay que irse. Me fui a estudiar artes combinadas a Puan. Ahí estuve un par de años. Una carrera grosa esa, ¿no? Y eso me llevó al cine, porque tenía charlas hermosas con Dubati sobre teatro. Yo ya estaba haciendo teatro y empecé a consumir cine. Y empecé a estudiar cine. Otro grosso, Dubati, ¿no? Oh. Lo entrevistamos la semana pasada. ¿Cuánta gente inteligente que hay en la Argentina? La puta que lo parió. Porque yo creo que la grosititud tiene que ver con la inteligencia. Hay muchas personas muy capaces en este país. Muy talentosas. Bueno, tiene que ver también con la educación de este país, ¿no? Sí. Por eso te digo, yo cuando fui a la Universidad de Buenos Aires empecé a tomar conciencia de un montón de cosas que para mí tenían un velo. Ahí me explicaron lo que había pasado en Venezuela, con el Caracazo, y porque no lo veías en la tele. La única forma que vos tenías de enterarte, porque tampoco estaba el cable con la... Ahora hay cable por todo lado y podés poner CNN o Telesur. Pero antes no. Que tampoco te garantizan nada. Sí. Saber nada. Nada, no te garantizan nada. Pero la educación pública es un bien que lo tenemos que conservar. Un bien social argentino que ni siquiera el menemismo pudo destruir. Que ni siquiera el menemismo, que sobrevivió al menemismo, que es casi un certificado de inmortalidad. Sí. Estás viendo que tu mujer se ríe de tus personajes. La veía allá atrás en la preproducción riéndose. Es actriz. Inclusive parecía sincera. Sí, sí. Te porque digo, me quiere y yo la quiero, la amo tanto a Valeria. Se reía. Ahora está con Luisa Delfino chamullando. Ya está hablando mal de vos. Porque luego, está estudiando locución. Ah, mira vos. Ella es actriz también. Mm. Y de tanto convivir conmigo le picó el bicho de la radio. Y vos estás recontra bien parado en esta constelación de seres que te habitan. Yo te insisto. Oiga. ¿Y dónde vas ahora? ¿A dónde querés ir? Qué buena pregunta. Así somos acá, ¿eh? Quisiera hacer un micro de humor político de 10 minutos en televisión, con todos estos personajes poniéndole la piel. ¿Poniéndole cara? Sí. ¿Rostro? ¿Falta algún personaje ahí? ¿Estás pensando en otro nuevo? Tengo un montón. Acá tengo... Para tratar los temas policiales, por ejemplo, tengo al comisario Ortolano. No lo hemos escuchado al aire. ¿Cuál es ese? Comisario Ortolano, responsable del Ministerio de Seguridad de la República Metropolitana de Argentina. Y con eso trato todos los temas policiales. Tengo un montón. Tengo un metalero que es un éxito en rock and pop, que es Magú. Amigo, ¿no? Hay que tratar de escuchar un poquitito más lo argentino, ¿no? Tiene una psicología muy lloresca. Es el muchacho de Alma Fuerte. Sí, pero en realidad es un muchacho que existe, que se llama Magú, y vive en Ciudadela. Cuando yo ensayaba con la banda lo vi y lo escañé y le saqué una impresión y me lo consumí y lo hago en la radio. Amigo, ¿no? Hay mucho joystick en la Argentina, mucha yogurtería, ¿no? Y poco Edmundo Rivero. Como estos que le hicieron un mural a Roger Walter, pero no a Argentino Luna, ¿no? Cuando murió en la Argentina en la 9 de julio. Hijos de puta. Y es eso. No, tengo un montón de muñecos. Tengo uno que es el rey del mundo. Rey del mundo. ¡Ah, bueno! Es el rey del mundo. Que derivó, antes era el secretario de Democracia y Bombas para el Mundo. Hello, my name is John Richardson Richard. Y quiero decirle a todos los latinos que viven en la Argentina, y es el rey del mundo, el rey del mundo. Tengo un montón, quiero llevarlos a ponerle la piel. Eso me gustaría, pero me gusta la radio, yo soy un bicho de radio. La tele me estresa, estuve haciendo tele, yo también estuve laburando. Sí, te hemos visto. Pero fuera de cámara, estabas atrás, ¿no? No, estuve. En office tú estabas, sí, estuviste mucho. Estuve laburando en producción en Tex Sports y guionaba y producí un programa, un documental, y después el programa del magazine de todas las tardes de Teis Sport durante mucho tiempo. Y después, el año pasado, estuve en Canal 7 poniéndole la piel al payaso Peroncho y la espalda a Magallanes, porque no le mostré la cara. ¿Y recibiste críticas, elogios del peronismo? De todo, crítica, como diciendo, sos un desastre, que es lo que me merecía, ¿no? Crítica. Lo bueno de este momento es que el humorista... se expone a todo. Pero yo como humorista no me afecta nada. Eso es lo que sé, que siento que no me afecta. Todo te chupa un huevo. Me chupa un huevo todo. Y con Magallanes, lo lindo de Magallanes es que a Magallanes... Te defienden todos los muñecos. A Magallanes le chupa un huevo todo. Dice bestialidad en Radio Nacional. Pero eso también habla de la libertad que uno tiene para laburar. Yo digo bestialidades. O cosas que, metiendo el dedo en la llaga de la contradicción. Se terminó, muchachos. Se está terminando. Qué bien que la pasamos. Levanto mi copa. Y ahora los voy a escuchar. Sí. ¿Eh? Y nos podés escuchar, nos podés hablar, podés visitarnos. Claro que sí. Sí. Sí, llamarnos. Podemos tirar medio costillar arriba de la mesa, Jansón. Sí. ¿Qué opinás acá? Sí, tanto. Lo tiramos arriba de la mesa, corremos los micrófonos. ¿Cuánto puede valer esto? Porque acá somos así, somos como Magallanes, exuberantes. Gracias, Damián. Damián, gracias, el árabe Rami. Gracias, che, gracias. Muchas gracias. Ale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y le mandamos un beso grande a Clara Liz, que está tuiteando, está escuchando, así que un beso grande. Una gran locutora. Sí. La producción fue de Natalia Coronel, que trabajó bastante. Hoy se está ganando el salario que le pagamos nosotros en euro, patacones y lecops. La operación técnica estuvo a cargo de... Sergio Gazzaniga. Muy bien, gracias Sergio, ¿eh? Tu carrera puede sufrir un barquinazo por haber estado operando este programa. Podés negarlo, nosotros no vamos a decir nada. Rodolfo, gracias, viejo. Bueno, gracias. La pasamos bien, ¿no? Nos damos algunos gustos acá. Y volvemos el sábado que viene. Y ahora se quedan con nuestra amiga Luisa Delfino y Te Escucho, un recontraclásico de la radio de las madrugadas, después de las noticias en El Plata. Adiós, amigos. Nos encontramos después del Fóbal a las 22:30, más o menos, el próximo sábado.